coronarte de pleno. Sevilla entera es un altar. La corona de tu frente, prendido más mi corazón. Celestia, madre mía, de la gracia y la fe, Dios te salve, María. Amapola.